Una ceremonia de felicitación al presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, que realiza una visita oficial a la República de Guinea Ecuatorial, se efectuó el día 21 en el Palacio Presidencial. Estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas Ecuatoguineanas. Participaron en el acto, además de Kim Yong-nam, el vicecanciller Shin Hong-chol, el embajador coreano en esa nación, Kwak Ji-hwan, y otros acompañantes. Asistieron Obiang Nguema Mubasogo, presidente del país africano, el primer vicepresidente, los presidentes de las cámaras alta y baja y los miembros del gobierno. Kim Yong-nam y su excelencia Obiang Nguema Mubasogo pasaron la revista a la Guardia de Honor.